Laura, ¿estás por ahí? ¿Nina sale bien al aire? Perfecto, bueno. Laura, ¿por qué habría complicaciones telefónicas? ¿Dónde estás ubicada geográficamente? Yo vivo en San Nicolás, que es una ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires, pero vivo al norte-norte de la ciudad. Entonces, estoy un poco lejos del centro y a veces en un lugar hermoso, lleno de árboles y de verde, pero a veces las antenas me fallan. Entonces, es siempre mejor wifi que el teléfono. Bien, bien, está saliendo perfecto. Listo, Nina, ya está, listo. Entonces ahora vamos a la entrevista. Todo lo técnico está saliendo, así que vamos a conocer a Laura. Laura acaba de escribir un libro que se llama África Madre, la iniciación, desde el Cairo a las entrañas. Porque Laura ha viajado miles de kilómetros por el mundo y su último gran viaje ha sido por África, nada menos, y a dedo. Laura, ¿querés empezar a contarnos un poquito cómo nació esa idea? Y una cosa llevaría a la otra. Cuento un Dale. poco la idea del viaje. Bueno, el viaje por África es un viaje que iniciamos en el año 2016. Hablo en plural porque en ese momento yo estaba en pareja y era un proyecto de a dos. Y estábamos acá en Argentina con la idea de hacer un viaje en realidad por Asia Central. Teníamos un planisferio pegado en la pared muy grande y me acuerdo que yo, sí, mirábamos hacia Central y el mapa y todo, pero a mí me atraía muchísimo África y yo sentía que África es un continente, es un viaje en el que hay que poner mucho el cuerpo. Yo presentía que iba a ser muy demandante, entonces me empezó a llamar más la atención porque yo decía, bueno, si no es ahora, más adelante quizá va a ser más difícil. No, no, no lo puedo explicar muy bien, sentía mucha atracción por esa parte del mundo. Entonces ahí fue que yo propuse, bueno, cambiemos de destino. Vamos hacia más adelante, pero encaremos África ahora. Y bueno, se empezó un poco a formar la idea, como bien dice ahí, como bien estabas comentando vos, mejor dicho, fue unir África de norte a sur, desde Egipto hasta Sudáfrica. Y bueno, y empezamos en enero del 2016, un viaje que terminó siendo de un año y medio, 16 países y más de 30.000 kilómetros, más o menos, ya perdí la cuenta. Sí, bueno, contás que ahí presenciaste tantas cosas, ¿no? Pero qué sé yo, un exorcismo, estuviste a punto de ser apedreada, varias situaciones. Y tengo tantas preguntas porque además te conozco desde Caminos Invisibles, aquel 36.000 kilómetros a dedo de Antártida a las Guyanas. Lo he prestado, no sé a quién, no me lo he devuelto. Ahí contás una interesante experiencia con la ayahuasca. Lo recomiendo ese libro, no sé si se consigue. Caminos Invisibles, Laura, ¿se consigue? Caminos Invisibles, al igual que África Madre, son libros autoeditados, por lo tanto no están en librerías, pero los dos se pueden comprar a través de mi página web, que es losviajesdenena.com, o me los pueden pedir a mí en Instagram, que es igual, @losviajesdenena.com. Y solamente esta acotación, los libros no se prestan y no se devuelven. Es una máxima. Máxima que Tarde, tengo los tarde. libros, no se prestan, no se devuelven. Tarde me avisaste. No, no, yo si recuperara los libros que tengo prestados me hago dos bibliotecas enteras. Bueno, Laura, volvamos a África Madre. Bueno, y ahora este es el primero de tres libros que tenés pensado, es un montón de material que tenés para bajar. ¿Cómo pensás organizar esa información? Bueno, en tres tomos. En realidad, como yo te comentaba en la pregunta anterior, fue un viaje de un año y medio que empezó por Egipto y terminó en Sudáfrica. África Madre es mi segundo libro, el anterior, como bien vos decías, es Caminos Invisibles. Y Caminos Invisibles, que es mi experiencia previa, fue un viaje por Sudamérica. El libro narra un viaje por Sudamérica. Entonces, es un libro que está escrito, obviamente, en español para un público argentino o latinoamericano, que obviamente al hablar de un territorio que es propio, hay un montón de cosas que no hace falta explicar. Yo puedo empezar un capítulo hablando de Chávez y no tengo que decir quién fue Hugo Chávez, porque más o menos todo el mundo sabe cómo es la historia. África, en cambio, es un continente al que yo llegué a propósito, te diría, desnuda. Esa es la palabra que yo uso en mi libro. Yo investigué lo mínimo indispensable como para poder hacer el recorrido, cuestiones, no sé, de fronteras, de visas y demás, pero no quería ir con mucho preconcepto, no quería leer demasiadas cosas porque quería tener mi propia experiencia, no estar condicionada por las experiencias de los demás. Cuando, bueno, el libro, sí, obviamente el viaje, perdón, fue un viaje muy largo, yo aprendí un montón de cosas, y cuando llegó el momento de planificar un libro, me di cuenta que era inabarcable, porque yo tampoco sabía quién era, no sé, Omar al-Bashir, por ejemplo, que era el presidente de Sudán en el momento en que yo estaba viajando. Entonces, entre lo que la experiencia y el contexto que había que dar y demás, me hubiese quedado una Biblia. Entonces, pensando, bueno, ¿cómo hago para condensar todo esto para que sea un libro que alcance la profundidad de lo que fue ese viaje, que para mí fue un viaje transformador? Realmente, yo tengo que, y que no quede una cosa a vuelo de pájaro, ¿no? Sino que pueda contar yo mis historias y poder profundizar, es inevitable la división. El tema es, bueno, ¿dónde hace uno el corte? Y cuando yo volví, la verdad es que es un viaje que a mí me fueron cayendo las fichas a lo largo de los años. Yo agradezco no haber escrito ni bien volví, porque me hubiese dado cuenta que, o sea, me di cuenta que hubiese sido un camino sin visibles bis, cuando en realidad esto es un libro que va por otro lado. Mirando hacia atrás, entendí que el viaje había tenido tres grandes etapas muy, muy, muy, muy marcadas. La primera, que es esta, que es la iniciación, es lo que abarca desde Egipto hasta Somalilandia, es decir, Egipto, Sudán, Etiopía y por último Somalilandia, que para mí fue la parte más dura, más difícil, que es, bueno, fue como un rito de iniciación, un pasaje, ¿no? Y otras dos etapas que también estuvieron súper, súper marcadas por distintos eventos. Entonces sentí que la trilogía, aunque es un trabajo muy grande y una apuesta muy fuerte, sentí que era lo natural, que era lo que correspondía. Así que por eso es un poco la división. Por esto es este es un libro que, si bien tiene un principio y un final, más que un final es un continuará con el segundo libro en el que ya estoy trabajando. Vamos a aclarar que este libro estás lanzando la preventa, ¿verdad? Sí, este es un libro que entró en imprenta hace unos días. Yo estoy ahora promocionando justamente la preventa, que para la gente que no sepa es una venta anticipada a un precio promocional. Tanto Caminos como África Madre son libros, como bien vos decías, son autoeditados. Esto quiere decir que no hay un sello editorial, no hay un distribuidor, no está en la feria del libro. Es un libro que es todo hecho en casa, por así decir. Por lo tanto, el trabajo es muy grande y el costo es muy grande, y yo puedo financiar lo que es este proceso de autopublicación gracias a la venta anticipada de los libros y de la gente que apoya mi arte. Así que sí, estoy en este momento con un precio promocional de preventa. El libro va a salir de imprenta en un par de semanas y ahí ya voy a empezar a mandar a todo el país. Ahora no recuerdo el precio, pero cuando lo vi me pareció muy barato, comparado con los precios. $1,500. Claro. El libro después tiene un gasto de envío que está cerca de 500. Yo trato siempre de que mis libros tengan un precio un poquito más barato que lo que son los libros de librería, porque entiendo que el libro no es un artículo de primera necesidad, y a mí, más allá de que este es mi medio de vida, me interesa que la gente lo pueda comprar. Obviamente en un par de semanas el precio va a aumentar porque, bueno, Argentina, pero siempre va a estar un poquito más barato que lo que vale un libro de similares características en cualquier librería del país. Bueno, estamos hablando con Laura Lazzarino, viajera, sobre su libro de África Madre. Y no tenemos idea de lo que es África, ¿no? No, la verdad es que no. A mí me resultó siempre muy curioso. Yo usé mucho el hashtag África no es un país mientras estaba de viaje en mi Instagram y en mis redes sociales, porque la gente suele referirse a África como un todo, y África es un continente con más de 50 países que tienen su historia, su cultura, su problemática, sus, no sé, su religión, o sea, no es un todo, ¿viste? Y cuando yo estaba en África, en ese momento se hablaba mucho del ébola, y el ébola estaba del otro lado, ¿viste? Era como, o sea, es un continente. Entonces, no, sabemos muy poco, lamentablemente las noticias que llegan son siempre malas, estamos cargados de prejuicios, y hablo, digamos, en inclusivo, porque a mí también me pasó. Yo llegué a una ciudad como, no sé, Nairobi, y yo me morí cuando una ciudad tan, no sé, tan próspera, tan con tantas oportunidades, que vos decís, uno piensa, viste, que África siempre tenemos esa imagen, ¿no? De la parte animal, que es hermosísima, pero hay un montón de África por descubrir que muy poca gente conoce. ¿Y el África de la pobreza? ¿Tuviste contacto? ¿Cómo te la encontrás? El África de la pobreza, yo te podría preguntar qué pasa con la Latinoamérica de la pobreza, ¿no? Ahí va de nuevo el tema del prejuicio. En realidad, si le tengo que ser franca, yo estuve en África un año y medio, no vi cosas que no hubiera visto acá. Y cuando digo acá me refiero a Latinoamérica. Yo tengo la suerte de haber viajado mucho, de México hasta Argentina, estuve en casi todos los países y no vi en África nada muy distinto que lo que se puede ver acá. Te diría que incluso, a ver, por supuesto que hay problemas, que hay lugares donde hay escasez de agua como los hay acá, que hay lugares donde hay problemas de hambre como también los hay acá. No estoy queriendo decir es mejor, es peor o es igual, simplemente desterrar un poco ese prejuicio, porque lo único que se habla de África es de la pobreza, y África es un continente que tiene muchísimo para ofrecer. Entonces, si te tengo que ser franca, dos cosas te voy a decir. Primero, yo estuve un año y medio viajando a dedo y no tuve un solo caso de inseguridad. Me sentí mucho más segura de sacar mi cámara, mi celular en África de lo que me puedo haber sentido, no sé, a veces en algunas zonas de Buenos Aires o en grandes ciudades. Y la segunda cosa es que tuve mucho contacto con europeos, voluntarios, trabajadores de ONGs, y al final del día, cuando se ponían sobre la mesa ciertas opiniones o ciertas cuestiones, y yo me sentía más cerca de la realidad africana que de la realidad europea, si tengo que ser franca. Entonces, creo que tenemos muchísimo, como continentes, muchísimo de similitud, muchísimo más de lo que la gente se imagina. Qué interesante, mirá vos. Bueno, hay una novela que se llama Tundra, no sé si la conocés, editorial Chai. ¿La conocés? Sí. Ah, bueno, cuenta la historia, para quienes no sepan, la historia de una chica que se va de Reino Unido a Alaska y, bueno, va, entre otras cosas, de hablar de contacto con la naturaleza, va encontrándose con diversas, justamente, prejuicios en torno a mujeres viajando, se va encontrando con personajes siniestros, violentos, con otros que quieren ayudar sin que se les pida ayuda, y entonces se ponen pesados para la protagonista. Me gustaría que charlemos un poco de eso, Laura. Por ejemplo, a la chica sus padres le recomiendan mucho que no haga el viaje, o sea, hasta como que casi cortan relaciones porque la chica hace este viaje. ¿Cuánto sufre una chica viajera estas presiones? Yo creo que todavía nos falta mucho avanzar. Por supuesto que hay muchísimo prejuicio. Las mujeres viajeras, yo de eso hablo mucho en mi libro también, tenemos un montón de mandatos y un montón de estigmas que tienen que ver con un prejuicio de género y no con una capacidad o con una voluntad. De hecho, bueno, insisto, hablo mucho de estos temas en mi libro porque creo que existen esto que vos decís, ¿no? Gente que nunca salió de su casa y que, sin embargo, no le tiembla el pulso en decirte no podés, no estás preparada, tener cuidado con, cuando en realidad en la protagonista de Tundra lo demuestra, y bueno, yo también viajé, ¿no? Uh-huh. Que se puede, en definitiva se puede, y que si bien, no, yo no creo que una mujer esté expuesta a más peligros de los que está expuesta viajando que en su casa, en definitiva. Cuando vos, no sé, si vos vivís sola en una gran ciudad, estás expuesto a un montón de peligros, que es lo mismo que cuando estás viajando. Me parece que al final es una cuestión de sentido común. Todavía prevalece el solas, ¿no? Yo estuve viajando en Marruecos con un grupo de 10 amigas y el guía hombre nos retó porque estábamos viajando solas. Éramos 11 o 10, ya ni me acuerdo. Sí, sí, ese es un clásico, el decir solas, y son dos o más. Es un clásico. Hay otro prejuicio muy grande, es que solemos creer las mujeres que estamos más protegidas por tener un hombre al lado, cuando muchas veces el hecho de tener un hombre al lado es lo que nos lleva a estar en situaciones de peligro, porque una, cuando viaja sola o cuando viaja con sus amigas, es mucho más precavida y tiene el sentido mucho más alerta. Entonces, me parece que es un tema interesante de explorar, y yo creo que es algo que está cambiando de a poco y que está buenísimo que consumamos más literatura de viajes escrita por mujeres, que nos apoyemos entre nosotras y que se difunda el mensaje, porque me parece que nadie está exento y que, a ver, obviamente yo no voy a decir que no, hay un montón de peligros ahí afuera, pero no podemos permitir tampoco que esos peligros terminen siendo una barrera, porque con ese criterio no tendríamos que salir de casa. Uh-huh. Sí. Laura, y vos, esto de que se habla tanto siempre, el viaje como metáfora de la vida, ahí en el mail de que vos mandás de promoción, hablás de una serie de situaciones que te han pasado luego de este viaje, duras, más o menos duras. ¿Vale esa metáfora, esa comparación, viaje-vida, se aprende viajando? ¿Qué reflexión has hecho? Sí, a ver, yo en el mail de preventa que yo envié, bueno, cuento un poco lo que es la contratapa del libro. En esta primera parte, que es desde Cairo hasta Somalilandia, he vivido un montón de cosas fuertes, interesantes, que me han hecho cuestionarme mucho lo que para mí es normal, ¿no? O correcto. Creo que los viajeros, al menos esta es mi experiencia, mientras más viajo me doy cuenta de que menos sé. Entonces, me parece que está buenísimo exponerse a otras realidades y a otros pensamientos como para poder abrir un poco la mente y seguir construyendo, ¿no? El pensamiento, un pensamiento crítico y seguir mejorando como sociedad. No creo que haga falta irse de viaje a África para poner esto en práctica. Me parece que las personas que están dispuestas a hacer ese trabajo lo hacen incluso desde su casa, lo pueden hacer leyendo, lo pueden hacer cultivando un grupo de amigos que sean de, no sé, de diferentes grupos. No comulgo con la idea del viaje como vehículo hacia ninguna superioridad, para nada. Conozco un montón de gente que viajó un montón y no aprendió nada, y conozco un montón de gente, como te decía, que no ha viajado nada y sin embargo es gente con quien hablar es un deleite, precisamente porque es una cuestión de actitud, en definitiva. Y creo que hoy por hoy, en donde la educación está al alcance de la mayoría de las personas, por lo menos las personas que consumimos redes sociales, en donde tenemos internet, que podemos elegir qué información consumir, creo que se trata de una cuestión de actitud, no tanto de viaje. ¿Por qué hay tantos pájaros ahí al lado tuyo, Laura? Porque estoy llena de árboles. Mirá, qué hermoso. Ya ni los escucho, pero sí vivo en un lugar muy agraciado. Por suerte, tengo mucha suerte de vivir en un lugar muy verde y al punto que ya te digo, por ahí escucho audios que envié para ver si me olvidé de decir algo y ahí no pájaros, o sea, como estoy acá no me doy cuenta. Impresionante, qué lindo. Bueno, entonces Laura, para quien quiera ir, que se haya entusiasmado con esta charla y quiera comprar África Madre, la iniciación, ¿qué tiene que hacer? Puedo irme en Instagram, como decía, mi nombre es Laura Lazzarino, me encuentran como Los Viajes de Nena. Pueden buscarlo en mi blog, que es losviajesdenena.com. Estoy respondiendo yo todos los mensajes, el libro va a estar listo, esta primera parte, dentro de 15 días, mando a todo el país, y bueno, es una primera parte, que es un libro de viajes, pero que no está solamente limitado al público viajero. En este libro, a diferencia de Caminos, hice un trabajo bastante delicado de tratar de salirme, como te decía, de la cuestión viajera, y apuntar a algo más general. A mí me interesa compartir mi experiencia, mostrar lo que fue tanto el viaje en sí, como esa transformación que a mí me llevó esta experiencia, y bueno, si quieren saber por qué se llama África Madre, van a tener que leer el libro. Bien. Pero lo pueden pedir por las redes o por el blog. ¿Y dónde estás planeando viajar ahora? Ay, no sé, porque con esto de las nuevas cepas, la verdad es que soy muy precavida. Ajá. Planeando hacer un viaje por Argentina en febrero con gira de libro, que quiero llevar el libro a varias ciudades del país, pero por lo pronto con mucha cautela, viajes nuevos y largos porque no se sabe. Bien, bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias a vos, les mando un beso grande, chicos. Chau. Chau, chau. Bueno, era Laura Lazzarino, viajera, es coautora de Caminos Invisibles, 36.000 kilómetros a dedo de Antártida a las Guyanas, y ahora está haciendo la preventa de África Madre, la iniciación, desde el Cairo a las entrañas.